cuánto me suena, cada nota me desgarra, cada nota me desgarra. Cultura flamenca y cherry es el título de la conferencia que se ofrecerá este sábado desde el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. La conferencia, organizada por la Federación Gaditana de Peñas Flamencas y patrocinada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, versará sobre las vinculaciones históricas que existen entre la cultura del vino y del flamenco en Jerez. El creador de esta iniciativa formativa es José María Castaño, investigador flamenco, autor del libro de referencia en este marco, director del Aula de Flamenco de la Universidad de Cádiz y dirigió, ya saben, durante 28 años el programa radiofónico Los Caminos del Cante en Onda Jerez. En la actualidad, José María Castaño está en Canal Sur com desde la cátedra en flamencoradio.com. Pues José María Castaño estará el sábado en nuestra localidad ofreciendo esta conferencia en el Círculo Flamenco Hermanas Jiménez de la Rosa. Nosotros vamos a hablar de esta iniciativa y lo vamos a hacer con su presidente, con Rafael Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a pasar a saludar. Rafael Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, en el ámbito flamenco, a través de esta serie de circuitos, no solo llegan espectáculos de baile, de cante, que era lo que nos tienen acostumbrado, sino también este aspecto de carácter divulgativo, como es la conferencia que llegará aquí a nuestra localidad este sábado, ¿verdad? Pues efectivamente, el flamenco engloba muchas facetas y aunque lo más representativo sea ver cante o ver baile o ver toque de guitarra, etcétera, etcétera, pues hay también otras facetas como esta de las conferencias, ¿no? Ya sean ilustradas o no. Y con una de ellas es con la que nos ha tenido a bien la Federación de ofrecernos, de enviarnos, y es la que vamos a celebrar este próximo sábado, ¿no? Sí. Esta conferencia, no sé si va a ser ilustrada o no, lo que sí va a ser es marinada. Y explícanoslo un poco, ¿no? Porque además es súper interesante, ya no solo el motivo, cómo se vincula, ¿no?, el vino de Jerez al flamenco, y cómo esto se va a demostrar in situ, pues con cata incluida, ¿no? Bueno, efectivamente, esta es una iniciativa que ya puso José María Castaño, que ya tú has hablado un poco de él, te podías estar hablando aquí horas de este hombre con respecto a lo que es la parcela flamenca que toca, pero ya creo que con lo que has dicho es suficiente por el momento, ¿no? Este hombre, ya digo, que preparó esta iniciativa ya hace tiempo, que lo ha hecho ya en un montón de sitios, pero que ahora la Federación de Peñas Gaditanas lo ha visto como muy interesante, y así lo es, de llevarlo también a las peñas flamencas, a las asociaciones y a todos los que estamos de una u otra manera vinculados al flamenco. Lógicamente, es para aprender, ¿eh? Y nosotros que estamos dispuestos siempre a aprender un poco más y a englosar de alguna manera conocimientos que se nos escapan, que a veces estamos solamente preparados un poco para escuchar el flamenco, pues ahora en este caso escucharemos explicaciones muy profundas de lo que es el flamenco, y concretamente va a tocar lo que él entiende que es pues un maridaje entre el flamenco, entre los palos del flamenco y los vinos de Jerez concretamente, ¿no? Él dice siempre que hay un estilo flamenco para cada vino y un maridaje perfecto, ¿no? Claro, cuando él, que es jerezano, y habla de estas cosas, una persona preparada, indudablemente traerá argumentos suficientes para enseñarnos y para convencernos de que esto es así, ¿no? Oye, no sé si tendrá mucho que ver o no, pero por ejemplo, por equiparación, vino fino y bulería de Jerez. Me une el vino fino, por ejemplo, con la bulería de Jerez. El amontillado con la bulería por Soleá. El vino oloroso con la Soleá. El palo cortado con la Seguirilla. Y el vino crean con el fandango. Bueno, sí, sí, sí. Son las comparaciones y el maridaje que él sí. ha entendido que viene mejor, y es en una de las partes, porque la conferencia consta de dos partes, en una de ellas es la que nos va a hablar de todo esto, hermanamiento o maridaje entre sí. cante y vino, efectivamente. Es bastante curioso, no sé si tendrá que ver o no tendrá que ver, pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí personalmente, mi gusto, pues el cante que más me puede llamar la atención es precisamente coincide con el vino que ha propuesto. O sea que no sé si tendrá algo que ver o no, pero ahí está. Bueno, lógicamente, vuelvo a repetir, él ha encontrado vínculos entre estos vinos y estos determinados palos del flamenco, y tiene su argumento seguro, ¿no? Lo que ocurre que, bueno, para gusto, los libros, ¿no? Claro. Esto es muy subjetivo en parte de lo que nos van a explicar, ¿no? Porque a cada cual le gusta un determinado vino o no le gusta también, y también le gustan más unos determinados palos del flamenco que otros. Pero claro, aquí estamos para conocer concretamente lo que él ha estudiado y lo que él ha preparado para esta conferencia. Lo que sí es que está claro y no se puede negar es que el vino está vinculado a la cultura del flamenco, ¿no? La cultura del vino, asimismo, está vinculada al flamenco y viceversa. Y en particular, pues esto en Jerez, que es un sitio de vino y un sitio de flamenco, ¿no? Pues sí, sí, sí. No hay que negarlo en ningún momento. Esto no quiere decir que para hacer flamenco no hay que comer mucho, como dicen los dichos de hace mucho tiempo, y beber mucho vino, ni muchísimo menos. Habemos aficionados que con una simple copa o una cerveza somos capaces de resistir 4 horas viendo flamenco y no pasa nada, no es necesario. Pero es verdad que por cuestiones históricas y por cuestiones de hablar de los tabancos antiguos, de los sitios donde verdaderamente empieza a fraguarse lo que es hoy el flamenco, pues indudablemente estaban ahí acompañados de vino la mayoría de ellos, claro. Muy interesante, desde luego, esta perspectiva, ¿no? que se ofrece por parte de José María Castaño. Y él debe estar aquí en Ubrique este sábado, pues precisamente hablando de esta temática. Tú, como bien indicabas, no es nuevo, ¿no? Esto ya lleva algunos años llevándose a distintas zonas dentro del marco en el que nos encontramos principalmente, dentro del marco de Jerez. Y ahora llegará a nuestra localidad. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cómo lo habéis preparado? Y claro, esto requiere también de una infraestructura previa, ¿no? Pues no es una conferencia al uso donde el invitado pues da su ponencia y el público escucha simplemente. Aquí hay algo más, ¿no? Bueno, sí, ya la conferencia, no sé, el título ya lo anuncia, ¿no? Esto lo vamos a celebrar en el local de un miembro de la Junta Directiva que recientemente, bueno, pues se jubiló y se quedó en el local donde tenía su negocio vacío, y va a ser allí donde lo vamos a hacer. Al no tener sede, tampoco hemos querido buscar otro sitio más amplio, porque tampoco es cuestión de juntar 150 personas, como afortunadamente nos dimos cita en el último acto, sino que sea una cosa más íntima, ¿no? Porque, bueno, con las explicaciones hemos dicho, pues va a haber una degustación de una serie de vinos, y tampoco es cuestión de que este hombre tenga que traer una furgona llena de vino. Quiero decirte, esto es simplemente un detalle, sí, claro, para darnos a conocer, ¿no? De ahí que lo hayamos procurado hacer en un sitio pequeño, donde nos vamos a dar cita, por cálculo máximo de 40, 45 personas. Y ya José María Castaño estaba asustado cuando nos decía que íbamos a tener esa asistencia, porque él está acostumbrado, donde quiera que va, a tener 15 o 20, ¿no? Entonces, bueno, dice que le vamos a obligar a aumentar el presupuesto de vino. Ya veremos si se agota después o no. Y bueno, pues esto va a ser el sábado a las 8 de la tarde. Nos hubiera gustado hacerlo más temprano porque es nuestro estilo, pero hemos hecho caso también a las indicaciones de él, y dice que, bueno, que a las 6 de la tarde no es hora de vino, ¿no? De manera que lo haremos a partir de las 8, que creo ya que el cuerpo estará un poquito más adaptado a poder tomar esa copita, esa degustación, que no va a ser ni mucho menos tirar largo. Claro, una especie de aperitivo antes de la cena, ¿no? Podríamos decir. Exacto. Escuchando flamenco y conociendo esas vinculaciones que existen, esas relaciones que se establecen entre los distintos tipos de vino que tenemos aquí en el marco de Jerez y, bueno, pues también el flamenco, ¿no? Con los palos del flamenco. Como decíamos, esta es una de las iniciativas que llega a través del Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa, que ha arrancado bien la temporada, ¿no? Porque tuvimos también recientemente otro espectáculo flamenco que llegaba a nuestra localidad, este sí que fue en el IEM Maestro Francisco Fatou, ¿verdad? ¿Qué tal se desarrolló? Pues la verdad que muy bien, Rocío, muy bien. Fue, así lo publicamos, un éxito de público, porque congregar, ya digo, a 150 personas para ver un espectáculo solamente de cante, que era, y bueno, creo que fue un éxito. Después, en el plano artístico también, una cantadora que dio lo mejor de sí misma para complacernos, y un espectáculo que empezó a las 7:15 de la tarde y a las 8:30 ya estábamos acabados recogiendo y marchándonos, quiero decir, tempranito, y todo el mundo quedó muy contento del asunto. De manera que contento también por la organización, porque la federación nos envíe estos actos y bueno, pues con la idea, lógicamente, de continuar en esta línea. Ahora, por lo pronto, tenemos esto del sábado y ya de aquí a Navidades procuraremos ya organizar un acto por nuestra cuenta, que ya oportunamente iremos anunciando a los socios y bueno, pues para comenzar después de tanto atropello de la cultura y demás por la maldita pandemia, creo que ha estado muy bien y nosotros nos conformamos con ello. Ya había ganas, ¿no? Había ganas, me imagino que entre los socios del círculo y ganas también la ciudadanía en general de retomar pues toda esta serie de iniciativas que se desarrollan en nuestra localidad y que vienen, bueno, pues a promover, ¿no? Todo lo que es el ámbito cultural, en este caso, bueno, pues el relacionado con el mundo del flamenco. Y sé que hemos estado muy parados, las condiciones no lo permitían, la situación era la que era, pero afortunadamente ahora parece que se toma como impulso porque hay muchísimas ganas, ¿no?, de recuperar ahora todo el tiempo perdido. Claro, hay que intentarlo por lo menos o al menos mantener una línea más o menos dinámica en la que el flamenco... Yo decía días pasados, cuando me entrevistaste para otro acto, que una celebración de flamenco, Rocío, no es solamente la actividad del público que va y disfruta de lo que le guste y demás. Para mí lo más importante es que los artistas, que la mayoría son artistas semiprofesionales, pues vuelven a subirse a las tablas y vuelven a ganarse un duro para su casa. Claro. Para mí es lo más importante. Y si con ello disfrutamos los aficionados, pues tanto mejor, ¿no? Bueno, pues esto, gracias a Dios, se está retomando. Todas las peñas, todas las asociaciones están teniendo muy buenas actividades, ya sea por cuenta propia o a través de la federación, que dicho sea de paso, esta junta directiva de la federación está haciendo un trabajo extraordinario, extraordinario donde los haya. Lo conozco de buena tinta, asisto a las reuniones de la asamblea que se celebra y procuro estar lo más informado posible y puedo dar fe de lo que estoy diciendo. Es decir, cuando hay tantos actos consecutivos organizados por la federación es porque pelean con las administraciones para conseguirlo y lo estamos teniendo, de manera que un gran trabajo por parte de ellos. Claro, todo esto no es fortuito, a lo mejor a los demás se nos escapan, los que no estamos dentro de ese mundo, pero está claro que el hecho de que vengan tantas iniciativas aquí a Ubrique no son fortuitas, ¿no? Aquí hay que pelearlas, hay que trabajárselas, ¿no? Y en este caso, pues ahí está la Federación de Peña, donde se encuentra incluida el Fútbol. Una federación con una junta directiva fuerte y trabajadora y el apoyo de todas las entidades culturales de la provincia, claro, por eso están trabajando, porque tienen un apoyo detrás tremendo. Y eso para ellos es importantísimo a la hora de ir a solicitar diputaciones a la Junta, donde sea, presupuestos para los proyectos que emprenden, ¿no? Y las administraciones lo saben que es así. Claro que sí. Bueno, pues ese trabajo tiene su recompensa después de cara al público con la organización de eventos como este, en este caso esa conferencia, ¿no?, que llegará este sábado a nuestra localidad. Pero bueno, en paralelo también las propias peñas, las propias asociaciones relacionadas con el mundo flamenco, como es el Círculo Hermana Jiménez de la Rosa, siguen trabajando pues para seguir mostrando, ¿no?, su actividad a los aficionados, a los socios, pero también a los aficionados en general. De hecho, ya me dices que se está planificando algo para Navidades, ¿no? Ahora que sí que, bueno, pues las condiciones parece lo permiten, ¿no? Algo se puede hacer. Claro, claro. Esperemos que continúe así esto y al menos un acto organizaremos de aquí a Navidades. Ya veremos si se hace en plan navideño, tipo zambomba o qué, o cualquier otro tipo de acto, pero lógicamente con flamenco de por medio siempre. Es nuestra idea, no pretendemos, lo hemos dicho muchas veces, de tener actos toda la semana, ni siquiera todos los meses, sino cuando encarta, y bueno, entendemos que poquitos actos buenos y disfrutamos de ese rato y ya está, no hay otras pretensiones, de manera que con un acto más que celebremos, creo que daremos por completo el año y de alguna manera por bien comenzar la nueva normalidad del flamenco. Claro, retomar un poco la temporada, ¿no? Ya se ha estado haciendo con todos estos eventos con los que se ha estado colaborando en la planificación, ¿no?, a través de la Federación de Peñas y demás. Claro, claro. También, por supuesto, con las escuelas flamencas, ¿no?, que eso es otra señal de identidad de las entidades. Sí. Por supuesto, las escuelas, precisamente esta semana ya han empezado algunas de las cuatro que tenemos a funcionar aquí y en Prado del Rey, en el Bosque Puerto Santa María, comenzarán la semana que viene, porque estamos preparando un local que nos ha cedido el Ayuntamiento del Bosque, nos hemos cambiado de local, y bueno, pues nosotros básicamente esta asociación se constituyó en torno a las escuelas de flamenco y es su principal cometido, dentro de sus fines, el principal es este, aunque como asociación flamenca federada y con todos sus estatutos y cosas, pues puede organizar cualquier evento, no solamente a nivel de aquí, sino a nivel autonómico, ¿no? En cualquier sitio de Andalucía podemos organizar cualquier acto. O sea que estamos dentro del meollo de la cuestión, claro. No, ni más ni menos, y hacemos lo que nuestras fuerzas no alcanzan, ni más ni menos. Sí, después lo que repercute al público, bueno, pues sí que prácticamente es la actividad que se organiza, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, que, bueno, pues el colectivo como tal no cuenta con una sede propia y bueno, pues sí que se suple, ¿no?, esa carencia con ingenio y alternativa, ¿no?, como la que vais a llevar a cabo este sábado con ese espacio, ¿no?, con ese local particular. Sí, no nos queda otra. No nos queda otra, los días. Pero bueno, ya digo, si fuésemos gente con otras aspiraciones, con otra cantidad de actividades en el horizonte, pues nos plantearíamos, lógicamente, un local, solicitar al ayuntamiento, como cualquier asociación o cualquier cosa, pero en este caso todavía no. Es decir, vamos bien con lo que hacemos, cómo lo hacemos, y de momento no. Procuraremos, repito, el tema de las escuelas para nosotros es lo primero, y después una serie de actos, si nos vienen de federación, pues lo hacemos en un lugar que puedan entrar mientras más gente mejor, y si lo hacemos a título particular de lo que es la asociación, pues nos vamos a un restaurante a comer y detrás un recital de flamenco y acabamos temprano y contento todo el mundo. O sea que esa es nuestra manera de funcionar, pues sí. Esa es la manera en la que, bueno, pues se creó, ¿no?, lo que es el círculo hace ya unos pocos de años, en el 2016, cuando se constituyó el Círculo Flamenco, y esa era la intención, ¿no? Pues un grupo de aficionados que se reúnen en un momento concreto para disfrutar del flamenco, sin más pretensiones, ¿verdad? Efectivamente, así es. Pues de flamenco, de flamenco y vino se va a hablar y se va a disfrutar también y catar, ¿no?, en esa conferencia. Que efectivamente, tenía que decirte, Rocío, perdón, sí, que lo que es el acto, la conferencia, se compone de dos partes. Una primera en la que José María Castaño versa de manera general sobre temas de flamenco y, lógicamente, las relaciones con el vino. Esto que hemos estado hablando antes, habrá en esa primera parte una degustación y después él siempre, a los sitios donde va con este acto, sí, solicita que le pidamos un tema a tratar. Ajá. Entonces, la segunda parte, en este caso, le hemos solicitado que nos hable de Chacón y de la Casa Agujeta, de ambos a la vez, ¿no? Entonces, él ya lleva algún tiempo preparando todo este dossier que necesita para hablarnos de todo esto, que a su vez, lógicamente, también lo acomodará a los temas del vino que va a haber en la primera parte, ¿no? Es decir, lo que es la historia de la vida y lo que dejó Antonio Chacón y Agujeta, por otra parte. Hablará de sus principios, de su inicio, de su, lo que dejaron algunos grabados, lo que hicieron, y hablarán también, lógicamente, de las escuelas que han ido sus seguidores, ¿no? Como Morente, como cualquier otro de los que ha seguido de esas escuelas. Tema interesante también porque, claro, da participación José María Castaño a las asociaciones para que propongan temas a tratar que consideren de interés, y en este caso nosotros elegimos este para que nos hablase de ello. De manera que yo creo que está muy completa, que vamos a disfrutar un montón. Es un acto que dura una hora, entre una hora y cuarto, máximo una hora y media, y con eso es tiempo más que suficiente para enterarnos de muchas cosas que lógicamente desconoce uno, al menos yo. Y bueno, lo importante de todo esto es que llega de la mano de un experto, ¿no? Porque estamos hablando de José María Castaño, que es flamencólogo, una autoridad dentro del mundo del flamenco, ¿no? En Jerez. Yo hacía referencia antes a ese programa de radio en Onda Jerez, de Los Caminos del Cante, pero es que, bueno, tiene libro, tiene investigaciones, organizador de cursos, es, como decíamos antes, el director del Aula de Flamenco de Cádiz, y es un auténtico erudito en cuestiones relacionadas con el mundo del flamenco, es un experto, y bueno, pues... Sí, totalmente, totalmente. Yo he tenido la oportunidad en otras ocasiones de asistir a conferencias suyas, sin ir más lejos, cuando aún estábamos nosotros en la Junta Directiva de la Peña Flamenca de Ubrique, lo tuvimos aquí en un ciclo que organizamos de 3 conferencias ilustradas y tal, y bueno, este hombre está súper preparado para lo que habla, pero vamos, de 100%, y es uno de los principales que hay ahora mismo, no solamente aquí en nuestra provincia, sino a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando de una persona muy preparada de flamenco, muy estudioso. Claro, esto unido a su preparación como periodista, como escritor, como incluso licenciado en Derecho, que es decir, estamos hablando de una persona totalmente preparada para lo que hace. O sea, que es un lujo poder contar con su intervención, porque pues vamos a poder conocer las opiniones de un auténtico experto, ¿no? Dentro del mundo flamenco. Vamos a hablar de esa cultura del vino vinculada a los palos del flamenco, pero también, como decías, de ese tema propuesta, ¿no? Que llega por parte del círculo. Totalmente, sí. Bueno, pues tendremos que echar un ratito bueno, que es lo que nos gusta, y sobre todo la promoción a flamenco. Dar más conocimiento para poder saber más. Pues interesantísimo, desde luego, esa temática y de la mano de quien llega este sábado a nuestra localidad a través del Círculo Flamenco Hermana Jiménez de la Rosa. Rafael Jiménez, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por contárnoslo. Muchísimas gracias, Rocío, como siempre, a ti por la atención que nos presta. Pupila, mi jerez de la frontera. hacer juerga. Por eso llevo mi pie, por eso llevo mi pie, ay, lo mejor de la solera. Hay agua de tempú, vino veré. Y ay, ¿qué dices tú? Ay, ay, ¿qué dijo usted?